el mar esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabe bien, corazón, lo que significas en mí. Que cambio por ti, comentarán que vivo pendiente de ti. Y si no estás, no soy feliz. Sabe bien qué significas en mí. Corazón, ven a mí, yo me desespero por ti. Feliz, pero sé que te de ti y creo que fuiste feliz.